Más fuerte, Goku. Tú puedes. A tu derecha. Ay. Muy bien, Goku. Te felicito. Has mejorado mucho. Llenas de orgullo a la Escuela Kame de Artes Marciales. La Escuela Kame es donde tú entrenabas con el maestro Roshi, abuelito. Así es, pequeño. Pronto dominarás todas las técnicas que me enseñó y serás un luchador muy fuerte. Abuelito, quiero ver las estrellas. ¿Por qué mejor no descansas? Hoy trabajaste muy duro en el entrenamiento. Además, ya te he dicho que durante las noches de la luna llena sale el mono gigantesco. Por ningún motivo vayas a salir. Goku, es mejor que te vayas a dormir. Está bien, hasta mañana, abuelito Gohan. Lo que no suponías es que aquel mono gigante eras tú, Goku. Tu abuelo sabía de tus poderes e intentó protegerte hasta el final. Eso significa que... ¡Goku! ¡Goku! ¡Me has desobedecido! ¡Goku! ¡Goku! ¡Goku! No puede ser. Después de eso, tu vida daría un gran giro. ¡Qué buena, buena pesca! ¡Oye! ¡Fíjate por dónde caminas! ¡Qué sinvergüenza! Seguramente has venido a quitarme mi presa, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué esperas? Yo seré tu oponente de pelea. Un espíritu muy raro ha salido de ese monstruo. ¡Despídete de este mundo! ¿Sí? ¿Qué fue eso? ¿Utilizas alguno de tus poderes? ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué no se murió con los disparos? ¡Qué torpe eres! ¿Tú crees que yo voy a morirme con eso? Por si no lo sabes, he entrenado mi cuerpo hasta hacerlo resistente como el acero. Te voy a dar tu merecido espíritu maligno. ¡Alto, alto, alto! ¡Yo no soy ningún espíritu maligno! ¡Soy un ser humano! ¿Un ser humano? Mira, niño, tengo un gran parecido contigo. ¿Lo ves? ¡No te muevas! Ah, pues hay algo que te hace diferente a mí. Te ves muy frágil, como si fueras a romperte con algo. Pues claro, eso es normal, porque tú eres un niño, ¿verdad? Mientras yo soy una débil chica. ¿Una chica? Ah, ¿con qué eres una chica? ¡Qué pueblerino eres! No me digas que nunca has visto una chica. Pues, a excepción de ver a mi abuelita, eres el primer ser humano al que veo. Ah. Antes de que mi abuelito falleciera, me dijo que si tenía la oportunidad de ver una chica, que la tratara con mucha delicadeza. ¿Lo ves? Pues entonces hazle caso a esos consejos y trátame bien. ¡Qué raro! Las mujeres no tienen cola. ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Una cola! ¡Una cola! ¿Qué pasa? ¿Qué cola? ¡Tienes una cola! Vaya, te sorprendes al ver mi colita. Pues claro, tú no tienes. Los hombres tenemos una. Nunca he visto un hombre con cola. Estoy segura de que en mi clase de natación no me enseñaron nada de esto. ¿Quieres venir a mi casa? Como eres una chica, te prepararé un gran banquete. En realidad, estoy aquí buscando a Si Jong-Kyu, una de las 7 esferas del dragón. Tengo entendido que tú puedes ayudarme. No, no sé de lo que estás hablando. Pero, si logramos reunir las esferas del dragón, podremos invocar a Shenlong para que cumpla nuestros deseos. ¿Por qué te ayudaría a cumplir tus deseos? ¿Eso en qué me sirve a mí? Tienes razón, pero es por una buena causa. ¿Me ayudarías? No, no quiero. ¡Ay! ¡Ya sé! ¿Por qué no me acompañas en mi viaje? Visitaremos muchos lugares y tendremos grandes aventuras. ¿Habrá contrincantes fuertes y grandes banquetes? ¡Claro que sí! ¡Únete a mi búsqueda! Y así empezarías el largo camino por encontrar las esferas del dragón. En ese momento, pensaste que los sucesos que ocurrían eran simples coincidencias. Pero en realidad, se trataba de los hechos que construirían el futuro próximo y el presente actual en el que vivimos, Goku. Este presente en el cual debes luchar para salvar a la Tierra de los temibles peligros que lo acechan. continuará.